Dios. Alfonso en Oriente. Y esto es Ricky Oficial. Colectivo Passion B, la fábrica del cumbiatón. Y Shrek, DJ. La fábrica del cumbiatón. Y Shrek, DJ.